Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Bienvenidos a la ruleta rusa del rock. Santiago saluda desde el micro y nada, y como siempre os invito a estar con nosotros este rato que tenemos de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo. Hasta ahora, hora y cuarto, hora y veinte, hora y media, que tenemos de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo, como digo, desde aquí, desde la ruleta rusa Radio Rock. Bienvenidos todos a este número, que creo que es el 7 o el 6 de esta temporada 2021 ya, y nada, prestos y dispuestos a disfrutar de un ratito de una buena dosis rockera desde aquí, desde la ruleta rusa Radio Rock. Vamos con el sumario, con lo que tenemos en este número de esta temporada 2021. Empezamos, como siempre solemos hacer, con una selección de un álbum clásico de rock. En este caso volvemos a los grandes Rush. Ya sabéis que somos unos fans estupendos de la banda canadiense, y bueno, pues vamos a escucharlos en un periodo en el que la banda estaba ya bueno, pues encarando el progresivo, ¿no?, y dejando un poquito atrás sus primeros álbumes, sus inicios un poco más dentro del hard rock, ¿no? El álbum que ya estamos escuchando por abajo y que ya hemos escuchado para abrir es este Carriage of Steel, publicado en el año 1975, que es el tercer álbum de estudio de la banda canadiense de los Rush. Luego escucharemos, dentro de las novedades de rock, novedades, bueno, una larga lista de novedades que tenemos, algunas todavía del 2019 y muchas del 2020, pero jugosísimas, buenísimas, así que no vamos a dejar ni una fuera. Como digo, la primera de las novedades que vamos a escuchar es uno de los últimos trabajos de esta estupenda banda de San Diego, California, de hard rock y de psicodélico, que se hacen llamar Aunt Cynthia's Cabin, una banda de la que ya escuchamos en su momento el álbum Mad Room, y del que escucharemos Mystic Woman, que es, como digo, un nuevo trabajo de esta estupenda banda de San Diego, California, los Aunt Cynthia's Cabin, que, bueno, ha trabajo publicado este año pasado, el 2020. Recordaremos también, pues, una de las, creo que es la primera en concreto, de las colaboraciones, de las tres colaboraciones entre dos talentosísimos músicos, David Sylvian y Robert Fripp, que trabajaron juntos, como digo, durante varios proyectos muy cercanos musicalmente hablando, estéticamente hablando, ¿no? Y que, bueno, pues cuando decidieron trabajar fuera en estudio, fuera en directo, pues la verdad es que el resultado a nosotros siempre nos ha encantado, ¿no? De esa etapa de Robert Fripp, un tanto fuera de los King Crimson, ¿no?, y que también tiene mucha amiga, muchísima amiga. Este álbum que vamos a escuchar se llama The First Day y fue publicado en el año 93 y es un álbum estupendísimo. Bueno, y la última novedad, cuarta y última novedad, con la que también cerraremos esta entrega de la ruleta rusa, será el que es el nuevo trabajo de los Elkhorn, que es una banda de, bueno, pues de cierto folk psicodélico, en fin, es difícil de etiquetar, cosa que nos encanta. Una banda que ya hemos escuchado aquí en la ruleta rusa y que es la banda de los guitarristas Jesse Sheffer y Drew Gardner, que, bueno, pues con este tiene un experimento entre acústico y eléctrico que es muy, muy, muy, muy estupendo, ¿no? Suena de maravilla. Escucharemos el último trabajo de la banda, que fue publicado a finales del 2019 y que se llama The Storm Sessions. Así que, bueno, pues este es el menú de esta entrega de la ruleta rusa, jugosísimo, lleno de buenísimo rock como siempre, y bueno, pues venga, vamos allá con él, ¿no? Como os decíamos, empezamos, o solemos empezar, con esta selección de rock clásico, en este caso vuelta a los canadienses Rush, banda estupendísima, y su tercer álbum, este Carriage of Steel, que, como os decíamos en el sumario, supone la transición de los inicios más hard rockeros de la banda hacia ya cierto rock progresivo, ¿no? Banda en la que, bueno, pues también la contribución de el batería a nivel compositivo de Neil Peart, ya sea, pues eso, en las letras y también, como digo, a nivel compositivo, pues empieza a cobrar mucho, mucho más peso, ¿no? Álbum estupendo, publicado, como os decíamos, en el año 1975, y bueno, los Rush, ya sabéis, la formación clásica, Geddy Lee al bajo y a las voces, Alex Lifeson, perdón, a las guitarras de 6, 12 cuerdas eléctricas y acústicas, guitarra clásica y a la steel guitar, y el talentosísimo también Neil Peart a las baterías y percusiones. Así que, bueno, pues nada, Ya estamos escuchando por abajo y hemos empezado también escuchando algo de este Carries of Steel. Hemos escuchado para abrir Lakeside Park y vamos a escuchar pues uno de los clásicos de manera íntegra de este Carries of Steel de los canadienses Rush. Escucharemos la suite que de 12 minutos, casi 13, que es The Necromancer. Así que nada, pues nada, con ellos hemos empezado, con los estupendísimos Rush y su Carries of Steel del año 1975. Bienvenidos todos a esta ruleta rusa del rock. Traces of dawn tinge the eastern sky. The three travelers, men of Willowdale, emerge from the forest shadow. Fording the River Don, they turn south, journeying into the dark and forbidding lands of the Necromancer. Even now, the intensity of his dread power can be felt, weakening the body and saddening. Ultimately, they will become empty, mindless specters. Stripped of will and soul, only their thirst for freedom gives them hunger for vengeance. Trapped in his lair. Enter the champion. Prince Bitor appears to battle for freedom from chains of long years. The spell has been broken. The dark lands are bright. The wraith of the necromancer soars away in the night. Thank you. Bueno, y nada, vamos ahora con eso, con la primera de las novedades de rock de este número de la ruleta rusa, como os decíamos, de la mano de esta estupendísima banda de stoner, de rock psicodélico, de, en fin, de rock oscuro, potente, denso, que se hacen llamar Aunt Cynthia's Cabin, una banda de San Diego, California, como os decíamos, de la que aquí ya en su momento escuchamos ese Mad Boom del año 2019, y ahora estamos escuchando su nuevo trabajo del 2020 que se llama Misty Woman. Los Aunt Cynthia's Cabin son fundamentalmente tres músicos: el batería y percusionista Jeremy Lubas, el bajo de Anthony de Freitas y las guitarras y voces de Brennan Justice. En fin, banda interesantísima que podéis encontrar fundamentalmente en su Bandcamp, auntcynthiascabin.bandcamp.com, donde eso, además de este Misty Woman, podéis encontrar otros trabajos de la banda de San Diego, California. Así que, bueno, pues ya hemos escuchado de manera íntegra, para introducirlos, el corte que se llama Kennel and the Dog, y vamos a escuchar las dos partes de las que se que contiene el corte de la composición que se llama Rider in the Desert Sun. Así que escucharemos primero Rider in the Desert Sun parte 1 y luego Rider in the Desert Sun parte 2. Aunt Cynthia's Cabin, Mystic Woman, año 2020. We'll be right back.

Y bueno, en esta sección así, entre medio de las novedades, una sección que no es un tanto una sección fija, pero bueno, es una sección en la que recordamos bandas y álbumes que nos gustan, ¿no? Y que, bueno, pues ni son, no están dentro del periodo clásico del rock, ni tampoco son de hace dos días, ¿no? Bueno, pues eso, bandas de principios de del siglo XXI, de los 90, de los 80, bandas que nos gustan. Bueno, pues como os decíamos, hoy vamos a escuchar la primera de las colaboraciones entre dos talentosísimos músicos, David Sylvian y Robert Fripp, que, bueno, pues en fin, eso, siguieron su colaboración en estudio y en directo a través de tres, principalmente, álbumes, pero que, bueno, que estéticamente y musicalmente hablando han estado siempre muy cerca, ¿no? Dentro de ese ambiente art rockero, progresivo, etcétera, ¿no? Una etapa a principios de los 90 en la que publicaron este The First Day, un álbum estupendísimo, maravilloso, un álbum que a mí me encanta, con un sonido totalmente distinto, diferente, y en el que, bueno, pues junto a David Sylvian y junto a Robert Fripp encontramos una banda de talentosísimos músicos alrededor que, bueno, que en fin, era lo que de manera habitual solía pasar en este tipo de colaboraciones, ¿no? Encontramos, por ejemplo, a David Sylvian a las voces, guitarras, teclados y poniendo también efectos electrónicos, a Robert Fripp con su guitarra y con esos Fippertronics, ese invento de que Robert Fripp, en fin, necesitaríamos un muchísimo más tiempo para explicarlo, ¿no? Pero es esa secuencia de frases de guitarra que se repiten varias veces, una tras otra, como un eco, ¿no? Y que, en fin, bueno, pues eso, es mucho más complicado a la hora de, si hay que explicarlo en detalle, pero esos son los Frippertronics, ¿no? De Robert Fripp. Encontramos también a Trey Gunn, nada más y nada menos, aquí al Chapman Stick y también unas voces, a Jerry Marotta, perdón, a las percusiones y a la batería, Jerry Marotta, batería en aquellos tiempos de Peter Gabriel y del Tony Levin, Mark Anderson a las percusiones, Mark Anderson, colaborador durante muchísimo tiempo al lado de Steve Tibbetts. También encontramos a Dave Botgrill a las percusiones, a los efectos de computadores, samples, etcétera, y a Ingrid Chavez acompañando también en las voces. En fin, un álbum estupendo que a los que os guste este estilo, pues probablemente ya conoceríais, y en fin, y a los que no, pues presentaros el talento inconmensurable, inacabable de David Sylvian y evidentemente del gran Robert Fripp. Así que, bueno, pues eso. Ya estamos escuchando este The First Day, del que ya hemos disfrutado ese Gene the Birdman, ya un clásico hoy en día. Y vamos con otro clásico también dentro de este The First Day del año 93 de David Sylvian y Robert Fripp. Escuchemos el estupendo Brightness Falls. Silence. Kurt Hill slow. Who can believe in tomorrow? Brightness falls. Who can thank you. Thank you. Y bueno, hemos llegado al final de esta ruleta rusa y vamos a despedirnos escuchando otra de las novedades de rock que teníamos pendientes, de esa, como os decíamos, como os comentamos, larga lista que tenemos que nos lleva todavía al 2019 y al 2020, ¿no? Y ya tenemos alguna del 2021 también, así que bueno, pues en fin, a ver si no nos pondremos al día nunca, pero eso, que son muchas. Nosotros las seguimos considerando novedades porque la primera vez que escuchamos estos álbumes aquí en la ruleta rusa, y bueno, y aunque no fueran novedades, da igual, porque son álbumes que nos encanta y que, bueno, pues yo quiero compartir con vosotros, ¿no? Vamos a cerrar, como os decíamos en el sumario, con este dúo acústico-eléctrico, con este experimento musical estupendísimo que se llama Elkhorn, el experimento musical de los guitarristas Jess Sheffar y Drew Guffner, un dúo de Nueva York al que aquí ya hemos escuchado en esta ruleta rusa, y cuya propuesta musical es este estilo entre el folk, entre el jazz, entre la new age también, con ciertos toques a ratos de psicodelia, de blues, en fin, es una mezcla que a nosotros nos encanta, tan difícil de etiquetar y eso, y tan estupenda, ¿no? Del de los neoyorquinos Elkhorn, de los que estamos escuchando ya este de Storm Sessions, sesiones de la tormenta, ¿no? De Storm Sessions, que es lo último que han grabado y publicado y que fue hecho en el año 2019, a finales del 2019, en diciembre del 2019. Este de Storm Sessions lo podéis escuchar y comprar en el Bandcamp de los Elkhorn, que es elkhornbeep.bandcamp.com. Creo que es allí donde se puede encontrar este, exactamente ahí es donde se puede encontrar este The Storm Sessions. Así que bueno, en fin, nos vamos a despedir escuchando otro estupendo corte de este The Storm Sessions de los neoyorquinos Elkhorn, y antes de dejaros con el corte, bueno, pues deciros como siempre que podéis escuchar más entregas de La Ruleta Rusa, ya lo sabéis, en nuestra web, en laruletarusaradiorock.com, ahí las podéis encontrar. También que podéis suscribiros a estos episodios de entregas rockeras a través de los servicios principales de streaming. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los enlaces los tenéis también ahí en nuestra web, en laruletarusaradiorock.com. Nos podéis encontrar en las redes sociales, ya sabéis, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si queréis dirigiros directamente a mí, podéis utilizar mi correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que nada, en fin, ahora sí, ahora nos vamos a despedir. Si habéis llegado hasta aquí, nos habéis acompañado en este viaje rockero hasta aquí, pues muchas gracias por escucharnos, como siempre. Y bueno, pues vamos a dejar eso con este The Storm Sessions, álbum estupendo de este proyecto musical, de este experimento musical maravilloso de los neoyorquinos Elkhorn y su estupendo trabajo, este en concreto, The Storm Sessions del año, de finales del 2019. Habíamos escuchado el corte que se llama Electric One Part A y nos vamos a despedir escuchando el Electric One Part C. Así que nada, con los estupendos Elkhorn os quedáis y nosotros ya nos despedimos hasta otra nueva edición de esta ruleta rusa. Hasta entonces, mucho ánimo, sed buenos y nos escucharemos muy pronto. Adiós, adiós, adiós. Thank you. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.